Hablamos mucho de gastronomía en Radio Kermés. Ayer hablábamos del choripán, hoy hablamos de mayonesa, de chocolate. Y hay un elemento que a mí me fascina desde que tengo uso de razón o desde que tengo memoria, y es el alfajor. Algo tan tradicional que se puede comer en cualquier parte, que lo comen grandes y chicos, que está asociado muchas veces a la infancia, que es también una golosina. Hay una gran diversidad de alfajores y hay una gran diversidad regional de alfajores. El mejor alfajor artesanal de la República Argentina es patagónico. Se llama El Memorable y fue distinguido en un concurso que se lanzó por redes sociales. Vamos a hablar ahora con el propietario, el dueño de El Memorable, para que nos cuente cuál es el secreto del verdadero alfajor artesanal. Mauro Gianandrea es su nombre, te saludamos desde aquí, por supuesto. Lautaro es mi nombre. Lautaro, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, genial, buenísimo. ¿Te dio fama nacional tener el mejor alfajor artesanal? Sí, obviamente, que por supuesto, no deja de ser publicidad y hay mucha repercusión en torno a la difusión que tuvo la nota en todas partes del país, por suerte. El turismo que está volviendo acá a nuestra región también, digamos, se hizo repercusión y está viniendo, así que la realidad es que sí, obviamente estamos súper contentos. El Memorable es una empresa PYME de la ciudad chubutense de Trelew, ¿verdad? Estoy diciendo bien. Sí. Memorable es una empresa que nació hace 25 años. Nosotros nacimos con nuestro producto insignia, que es la torta galesa. Ajá. Empezamos con mi hermano como jugando un poco, haciendo la torta galesa familiar con la receta de mi bisabuela. Eso fue tomando forma hasta que se dio, digamos, el emprendimiento, y los alfajores nacieron ahí un año después del inicio, también con una receta familiar y también, digamos, buscando diferenciar esa golosina típica que vos decías, argentina, con un toque patagónico. Claro. Nosotros desde que iniciamos a producirlos, bueno, los producimos de la misma forma. Nuestro alfajor tiene ciertas características que hicieron que hoy sea también premiado, pero para que tengas una idea, los nuestros pesan 90 gramos, un alfajor más o menos promedio común está en 50 gramos, uh-huh. Y cada alfajor nuestro tiene 50 gramos de dulce, o sea, el peso de otro alfajor, pero solamente en dulce. Claro. La masa nuestra es en base a harina y cacao, con un toque de coñac, y después chocolate semi amargo por fuera para todos. Y somos como promotores y defensores de la categoría alfajor patagónico, digamos, que hoy la gente la reconoce. En aquellos momentos, si uno pensaba en alfajores, era los comerciales y después marplatense, santafesino, cordobés y algo por ahí. Claro. Hoy ya, digamos, el alfajor patagónico tiene su categoría dentro del mundo alfajores. Estoy viendo algunas variedades de alfajores producidos por Memorable y hay algunos con dulce de frutas. Exacto. ¿Son frutas desde aquí, desde la Patagonia? Sí, tenemos 7 sabores de fruta, siempre hicimos los mismos. Tenemos una característica nuestra, es que hace muchos años hacemos lo mismo, digamos. Uh-huh. Hoy por suerte vamos de a poco cosechando estos halagos, pero tenemos 7 sabores: tenés frambuesa, frutilla, rosa mosqueta, calafate, saúco, boysenberry, frutos del bosque. Tenemos uno de dulce de leche, que como te conté que tenían tanto dulce, es una bomba. Uh-huh. y después tenemos un invento nuestro que hicimos en aquel entonces, que le llamamos bocadito, que es una porción de torta galesa tamaño alfajor, bañada en el mismo chocolate semi amargo que llevan el resto. Esa es nuestra familia, digamos, de alfajores. Mauro, todo esto se produce en la Patagonia, digo, el dulce de leche, el chocolate, todo lo que lleva de ingrediente el alfajor se produce en la región. Sí, en realidad el dulce de leche no. Nosotros tenemos, bueno, la industria láctea en Argentina está bastante golpeada, los tambos son todos del centro del país, uh-huh. y por ende no tenemos alternativa de producción local, uh-huh. además porque no son, las regiones nuestras no son muy de tema de vacas y menos lecheras, ¿no es cierto? Claro. Entonces dulce de leche lo traemos, sí, obviamente desde Buenos Aires, pero después todo el resto sí, es todo producido acá en Patagonia, los dulces, las frutas, chocolate, y bueno, el trabajo nuestro, a diferencia de otras fábricas, es súper manual. Nosotros la tapita se hace a mano todos los días, el armado del alfajor se hace a mano, como lo haría cualquiera en su casa, con, digamos, cuchillo y untarle el dulce a la tapita. Y después sí, tenemos una bañadora y una envolvedora, que por ahí serían, digamos, las únicas máquinas que intervienen, pero es una cuestión más de darle seguridad al proceso. Claro. Es un arte lo que hacen, básicamente. Sí, bueno, el problema que tenemos hoy por hoy es que no tenemos gran cantidad de producción. Claro. Justamente por esto, digamos, porque aumentar la producción para nosotros no es incorporar máquinas, sino es incorporar personas. Y veníamos golpeados, como todos, de una pandemia donde no había turismo y donde todo el interior del país se vio muy, muy afectado. Así que ahora, con esta noticia y con un poco la apertura del turismo y de la actividad económica en general, y la circulación de personas, estamos por ahí proyectando poder dar un saltito, aunque sea chiquito, pero poder avanzar. El alfajor memorable se impuso en la final de este Campeonato Nacional de Alfajores Artesanales a Juanote, que es un alfajor de la provincia de Buenos Aires, de San Justo, tengo entendido. ¿Pudiste probar otros alfajores? ¿Te especializás en alfajores cuando vas por el país? ¿Vas probando productos similares al que producís vos? Digo, ¿cómo es el universo de alguien que produce alfajores? ¿Cómo piensa alguien que produce alfajores artesanales? Mirá, el mundo alfajorero es lindísimo, es interesante, es un emprendimiento que en épocas de crisis crece mucho, hay muchos empresas chiquitas que empiezan a hacer alfajores como una alternativa digamos, de rentabilidad para la familia. Por ende, hay como un sub y baja de empresas o de marcas nuevas que van surgiendo y por ahí que no duran X plazo, 5 o 6 años. Nosotros, ya te digo, hace 25 años que estamos. Antes éramos muy pocos, hoy hay muchísimos, la realidad es que hay muchísimos, está un poco también de moda y en boga el tema de variar los rellenos, la gente está pudiendo, digamos, probar, separar el alfajor golosina de kiosco que uno se lo come caminando una tarde, digamos, como una colación, al alfajor gourmet, al alfajor más artesanal, al alfajor con otro tipo de relleno. Así que eso está muy nuevo hoy, hay muchos rellenos, incluso hasta, te diría, raros a veces las combinaciones que están haciendo, pero no nos, digamos, nos alegra que la industria crezca. Nos parece que siempre la política nuestra fue que el sol sale para todos y que entre todos la competencia siempre es sana, así que la realidad es que hoy tenés mil oportunidades de probar distintos alfajores, de distintos rellenos. Juanote no tuve el placer todavía de probarlos, porque hace 2 años que nosotros recorremos el país también con muchas ferias, y en Buenos Aires principalmente, donde por ahí nos encontramos con todos los productores una o dos veces al año. Uh-huh. Hace 2 años que estamos, digamos, que no existen más las ferias, entonces no he tenido la oportunidad todavía, pero seguramente el año que viene nos encontraremos. ¿Cuánto vale el memorable? ¿Cuánto vale un alfajor? Uh-huh. Tenés promedio, nosotros, es un promedio de 140, 150 pesos en el mercado. Un alfajor industrial está alrededor de los 80, 100 pesos, y el nuestro está pesando un 50% más que un alfajor. Claro. Por ende tiene un precio, digamos, si uno hace esa relación, por ahí uno no está enterado de los precios, por ahí le puede resultar algo alto, pero cuando haces la relación y que tienen 50 gramos de dulce cada uno de ellos, la verdad es que están accesibles a la calidad. ¿El trelewense celebra tener el mejor alfajor artesanal? Sí, obviamente. Hubo una repercusión muy grande acá en la ciudad, porque nada, son noticias positivas que a toda la gente le gusta festejar. Mucha gente ya nos conocía y otra gente que por ahí, siendo de Trelew, no nos conocía, al ver la noticia tuvo la oportunidad. Así que sí, Trelew está contenta. Mauro Gianandrea, propietario de El Memorable, te saludamos desde aquí y te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la chance de difundir esto y nada, cuando estén en zona todos los oyentes y ustedes mismos los son invitados a visitarnos. ¿Podemos comprar por internet alfajores Memorable o no? Sí, por supuesto. Nosotros en eso venimos trabajando hace tiempo, por suerte, y en este momento de época de virtualidad y de trabajo a través de del comercio electrónico, lo estamos explotando. Estamos haciendo, a través de nuestra web, que es www.memorable.com.ar, uno puede encargar sus productos, y nosotros estamos despachando todos los días a todo el país. La realidad es que está tardando, nada, entre 2 y 5 días a cualquier rincón del país el correo, y súper accesible incluso en precio, así que es una gran oportunidad para que puedan probarlo. Gracias, Mauro. Saludos desde aquí. Muchas gracias. Gracias.